La página web de Internet de Polonia, República Popular Democrática de Corea, publicó en fecha reciente la obra maestra del dirigente Kim Jong-il, El Partido del Trabajo de Corea es el partido del gran líder camarada Kim Il-sung.